Nos encantaría a nosotros que nos ayudara con el coro para que se ponga en algo ya a esta hora, como que les toca cantar. ¿Le damos? Y dice el coro. Yo vivo enchulado de esta mujer, en la calle no se queda. Oye, yo sigo encelado también, no es de la misma, mi corazón la espera. Este coro es tan bonito, que siga, que vea. Con ese coro tan flojo, yo estoy dudando que vuelva. Cánteme como es que canta la gente puertorriqueña. A un amigo que se fugó, ya le pusieron querella.